Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro Linux Connection. En esta ocasión, el número 40 de Podcast Linux. Un saludo cordial de quien te habla, Juan Feble. Hoy nos acompañará Aleix Pol y será el punto y seguido del anterior episodio 39, Genio Linux y móviles. Aleix es desarrollador, vicepresidente de KDE Internacional y miembro activo en Plasma Mobile. Conoce desde dentro la realidad del tema que vamos a tratar. Muy buenas Aleix, ¿cómo estás? Hola Juan, pues muy bien, ¿y tú? Pues con ganas de tener esta charla porque la verdad lo dijimos antes y lo compartimos antes de empezar a grabar, que es una temática que me tiene, bueno, un poco apesadumbrado porque cada vez que indago más no me quedan claras algunas cosas y sé de muy buena tinta que tú llevas bastante tiempo en este, digamos, sector de desarrollo y conoces y nos vas a aclarar seguro a tanto a mí como a los oyentes todas las dudas que tengamos y que haya suscitado el anterior episodio. Eso espero. Pues nada, lo primero agradecerte que puedas estar con nosotros porque sé que la vida de un desarrollador y más la tuya, porque he intentado seguir un poco por algunos blogs y foros todo lo que realiza, pues es bastante apurada y te agradezco que hayas sacado tiempo para estar aquí. Y lo primero, para empezar a cortar el melón, ¿qué te parece a ti el mercado actual de los dispositivos móviles y la oferta que hay ahora mismo en sistemas operativos de software libre para ellos? Bueno, antes que nada hay que desgranarlo todo un poco, ¿no? O sea, por un lado hay el hardware, por otro lado hay el software y son cosas bastante distintas. Para serte sincero, yo he estado usando Android los últimos años y no estaba muy descontento. Las últimas semanas, de hecho, desde Android 8 estoy más descontento. Y es en este punto en el que empiezo a pensar, bueno, ¿por qué no puedo arreglarlo, no? Que va un poco por aquí también la discusión. Pero en cualquier caso, por un lado tenemos Android, que por lo que refiere a lo que sería la libertad del software y tal, tampoco sería horrendo. Y por otro lado, bueno, también hay alternativas. También encontramos que es un mercado en el que es muy difícil hacer tuyo tu dispositivo. De hecho, hay incluso, bueno, la mayoría de los dispositivos, si cambias el sistema operativo que llevan de fábrica, pues pierdes la garantía y todo esto, ¿no? Entonces tampoco hay la cultura ni el hábito de ofrecer otro software para este tipo de dispositivos. Y esto es una cosa que ha marcado también el desarrollo o la falta de desarrollo de software para estos. Entre que Android es más o menos aceptable y que es muy difícil hacer cambios, pues no han pasado muchas cosas. Eso no significa que, bueno, Android nos pueda dar todo lo que necesitamos. De hecho, si os fijáis, cuando te empiezas a mirar pues cómo hacer Android bien y cómo tener un poco controlado tu dispositivo con Android, te das cuenta pues que, bueno, empiezas a ver distribuciones bastante parecidas a las de Linux, distribuciones muy, muy, muy capadas, porque al fin y al cabo, de lo que entendemos que es Android, lo que es software libre o abierto, es una fracción y es una fracción cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, una opción para hacer un software libre para dispositivos móviles sería decir, vamos a pues adoptar Android y hacerlo lo más útil y libre posible, ¿no? La otra alternativa es decir, bueno, tenemos un Linux y pues una pila de tecnologías ya hecha que es lo que hemos estado haciendo más o menos con Plasma Mobile, y adoptarla y pues aprovechar todo lo que estamos creando para el escritorio que vaya a servir para el teléfono y viceversa. O sea que tenemos dos alternativas a día de hoy. O recocinamos un Android y lo volvemos lo más, digamos, puro y libre posible, o partimos, no sé si de cero, o por lo menos de una etapa mucho anterior, lo que nos da un Android puro, que se le llamaba, y a partir de ahí intentamos, solventar muchas de las dificultades que igual Android ya, a base de tantos años, son 10 ya, y bueno, lo que es Google, ¿no? Alphabet en este sentido, que es una gran corporación que tiene una capacidad de maniobra que es muy difícil que otras comunidades lo tengan así, intentar solucionar eso. Esas son las dos vías a día de hoy. Bueno, siempre hay más. De hecho, si nos ponemos a discutir, pueden salir todas las ideas locas. Pero bueno, sí que es lo que ha estado pasando. Por ejemplo, la Free Software Foundation y la FSFE están hablando bastante de la alternativa esta de tener pues un Android recortadito pero libre, y por otro lado Linux, y Linux no es empezar de cero para nada. Ten en cuenta que, bueno, por un lado muchas de las tecnologías que usamos en el escritorio son adaptables, y por otro lado ten en cuenta que han habido muchos dispositivos, o al menos varios dispositivos funcionales que han funcionado, ¿no? Ninguno ha sido un gran éxito de mercado, si quieres, pero sí que hemos tenido, por ejemplo, piensa en el Nokia N9 y el N900, eran móviles completamente funcionales, que de hecho es lo que usaba en aquel entonces, pues es lo que yo llevaba en mi bolsillo, ¿no? Y tenían todas las funcionalidades que una persona como yo podía querer de un teléfono móvil. También Sailfish ha hecho cosas parecidas, también Ubuntu Phone. Cada una de estas aproximaciones al problema han aportado cosas nuevas, pues a la pila, a las tecnologías que estamos usando. Que si os fijáis, todas ellas están basadas en Qt, todas ellas están basadas en Linux. Y pues ahora, cuando nosotros empecemos a empujar para pues Plasma Phone otra vez, todas estas mejoras las vamos a poder utilizar, o si no todas ellas, una buena mayoría. O sea que, como dices bien, no partimos de cero. Si tomamos la segunda vía más purista, digamos, de empezar con el software libre, dejar de lado Android, por eso, bueno, por esas dudas que tenemos a veces de que Android sea software libre o no, también nos lo podrías comentar ahora, pero lo que sí es cierto es que a día de hoy no hay ningún móvil en el mercado, digamos en el mercado que entendemos nosotros de servicios, que podemos ir a una gran superficie o a cualquier otro sitio y nos encontremos un móvil con software libre a día de hoy. No, eso que yo sepa no existe. Lo más parecido sería Sailfish, y incluso en ese caso tampoco es software libre completamente, por lo que tengo entendido. ¿Y por qué tú crees que se da esa situación? Bueno, yo creo que como consumidores somos bastante... no es algo que exigimos cuando compramos un dispositivo, y sobre todo ante la falta de alternativas, pues compramos lo que queremos. Tampoco es mucho más distinto a lo que nos pasa con los portátiles, ¿no? De hecho, desde la comunidad de software libre hemos tenido esta incapacidad un poco endémica incluso de ofrecer dispositivos, de ofrecer hardware que podamos controlar enteramente. Entonces, no veo que sea el caso de los móviles mucho más distinto. Lo que es distinto es que es muy fácil comprarte un portátil, quitarle lo que te viene y poner otra cosa. Pero es el mismo síntoma, yo creo. En ese sentido, yo comenté en el episodio anterior que para mí los dispositivos móviles es la última frontera. No hemos llegado a ella, no hemos sabido alcanzar esa meta o ese inicio. Mientras en otros lugares, ya sea tanto servidores, superordenadores, hasta ordenadores de escritorio como el que estamos compartiendo ahora tú y yo para tener esta conexión, por lo menos hemos llegado y estamos ahí, en algunos con muchísimo éxito, en otros, pues, bueno, mejorando En este sentido, en los dispositivos móviles parece que tenemos un poco truncada ese aterrizaje. Comentas algo de hardware, comentas algo de mercado. Igual el usuario cuando va a buscar un paquete cerrado en el cual el ecosistema de sistemas ya le venga como un guante, y a eso pues no estamos todavía. No sé si estaremos dentro de poco y quisiera saber que sí. Me encantaría oír eso. Pero a día de hoy, apenas hace 3 meses oímos a LibreNFive, oímos a otras cosas que parece que sí van a decantarse por ahí. Pero yo personalmente no veo. ¿Estoy siendo muy derrotista en ese sentido? ¿O hay otras realidades que tenemos que conjugar para entender bien lo que es este mundo de lo que es la telefonía móvil y todo lo que conlleva? Yo creo que es fundamental que cuando hablemos de software libre no hablemos de cosas que pasarán como en tercera persona, en una tercera persona tan, tan agresiva como lo estás haciendo. Cuando hablamos de software libre, se trata de decir, queremos que esto pase, si queremos que esto pase, hagamos que esto pase, ¿no? Yo te puedo contar tranquilamente que desde la perspectiva de KDE, de hecho nosotros estamos interesados y hemos estado trabajando con Plasma Mobile, pero la gente no nos está diciendo queremos esto, la gente no está viniendo a decir yo quiero colaborar con este proyecto, y es algo que se podría hacer desde hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a la comunidad, o sea, la gran razón por la que esto no está pasando es porque la comunidad nos está implicando. A partir del momento que en que empecemos a tener una historia sobre la que convencer a la gente de que esto es una buena idea, esas cosas van a empezar a pasar. Pero eso pasa porque la gente diga, yo quiero tener un móvil con software libre. Y es por eso también que está muy bien el proyecto en el que se ha embarcado Purism Librem, porque bueno, ellos han puesto a la gente en la coyuntura de, ¿quieres un teléfono de software libre? Sí. ¿Vas a poner horas sobre ello? No. Bueno, pues al menos pon tu dinero y a partir de aquí vamos a sacar algo, ¿no? Y eso es algo fundamental. O sea, la gente tiene que implicarse, y una de ellas es con el dinero, si es que no hay tiempo. A partir del momento que exista esto, y no es que Purism sea la única opción, pues las cosas van a ir pasando, pero tiene que haber la necesidad de que la gente pida que estas cosas pasen, porque los proyectos, o sea, no se trata de que un proyecto avanza a velocidad V porque es la naturaleza del proyecto. El proyecto avanza a una velocidad directamente proporcional al interés que tiene tanto el desarrollador como la gente de su alrededor. Pues muy buena puntualización, porque me ha hecho pensar muchas cosas y la verdad es que tienes razón. Por lo que veo, conoces, por lo menos creo que has estado en contacto con los desarrolladores, lo que nos dan la propuesta de LibreNFive. Y a ver si nos podrías hablar un poquito más de cuál es su propuesta, algunas cosas que trasciendan un poquito más de lo que todos hemos oído en muchos, o leído en este sentido en muchos blogs, que prácticamente nos dicen lo mismo. Es una carta de presentación con un ideario, creo que bastante asimilable, para que la gente sepa qué servicio y qué dispositivo se va a comprar y va a utilizar cuando apueste por este proyecto. ¿Nos podrías comentar un poquito más de este proyecto? Yo creo que para entender Librem lo que hay que hacer primero es ver las cosas que ya están ofreciendo, ¿no? Y bueno, pues esta empresa tiene una oferta ya de algunos portátiles en los que han puesto cierto énfasis en asegurar que el hardware funcione bien con Linux, ¿no? Es una cosa que antes, a la que antes apuntaba, tenemos. Es fácil instalar Linux en un portátil con un gran asterisco, porque en realidad tampoco es tan fácil, pero se puede hacer. Ellos han hecho el trabajo incluso de modificar un poco el hardware, quitando, no sé si habéis leído sobre Intel ME, sobre Core Boot, pues lo han modificado para que acabe funcionando mejor para Linux y para la forma de pensar de los usuarios de Linux. Pues lo que están haciendo con el teléfono es algo parecido. Han encontrado una placa que tiene muy buen soporte para Linux, que es la que quieren usar para meter pues, en el teléfono. Va a tener drivers libres para la tarjeta gráfica, igual, al igual que para la mayoría de las cosas. Hay algunas que no se acaba de ver si cuán libres podrán llegar a ser, porque bueno, es una lucha estas cosas, pero bueno, al fin y al cabo, pues han encontrado un buen hardware, entonces van a empezar a desarrollar un sistema operativo encima. Tanto la filosofía como cómo han iniciado el proyecto han tenido un buen respaldo desde el crowdfunding. ¿Sabes si han dado algunos pasos más después de que hayan llegado a ese éxito, a esa expectativa que tenían? Han conseguido 2 millones de euros, creo. Sí, han conseguido casi 2, ¿no? O más, no sé. Sí, han empezado a trabajar por las capas más bajas, asegurar que funcionen, no sé, Wi-Fi y Bluetooth y este tipo de cosas. Tienen una prueba de concepto que ejecuta Plasma, una que ejecuta Nome. Y bueno, la placa que están usando ahora para hacer las pruebas, de hecho, no es la que será finalmente pues la que acabe en las manos de los que participaron. Pero sí que es cierto que bueno, tienen un hardware que es parecido al que va a funcionar allí. Se están haciendo cosas que no son muy coloridas, pero necesarias. Mucha gente se ha quejado un poco del precio que ellos han puesto como para iniciar, pero esto no es un tema económico solo, ¿no? Quien se va a comprar este móvil no está mirando el concepto de servicio solo por el dinero, es algo más, evidentemente, y conlleva, que creo que la telefonía siempre ha sido un hándicap, ¿no? Conlleva inyectar un respaldo económico muy fuerte para poder desarrollar en este tipo de dispositivo. A ver, las cosas no son fáciles. Había aquel señor que dice que uno tiene que estar dispuesto a luchar por su libertad. Es lo que decía antes un poco. O pones tu esfuerzo o pones tu dinero, pero las cosas no pasan solas. Sí que es caro, pero es que en realidad tampoco es tan caro. Si comparas el hardware con cualquier otro teléfono de gama alta más o menos, yo creo que vas a encontrar los mismos números y hay que tener en cuenta, y eso es que es súper importante, que cualquier desarrollo que se ponga en este dispositivo va a hacer Linux más viable en dispositivos. Yo creo que esto, bueno, no tiene precio. Que haya una empresa que se esté dedicando a mejorar el ecosistema de esta forma es algo que respaldar. Si no queréis poner vuestro dinero, yo creo que tampoco pues queréis, yo qué sé, compartirlo en Reddit o en foros, porque ¿para qué perder el tiempo? Yo creo que es algo en lo que pensar. Sí, yo también. Yo creo que cuando sale, o sea, yo no puedo comparar un Android de gama china que, bueno, pues todos sabemos que igual ni la filosofía ni el dispositivo en sí es comparable con un proyecto que es mucho más ambicioso, y sobre todo después del traspié que tuvimos con Ubuntu Phone y Canonical, esa forma de retraerse y de dejar parado que bueno, que hay otras comunidades que sí han seguido y han cogido el testigo, pero es un momento por lo menos ilusionante en esa forma de intentar avanzar en un proyecto que otros por lo menos lo han dejado de lado. No, está claro, siempre que pues esperas que una empresa te haga las cosas, pues tienes el riesgo que la empresa deje de querer hacerlo, ¿no? Pero eso también demuestra lo importante que es pues formar parte de las comunidades. Uh-huh. Canonical, cuando se fue, ¿cuál fue la sensación que te dio a ti? O como desarrollador primero, y después, si quieres, hablamos como una comunidad frente a lo que es Canonical, que entendemos que es un sistema más empresarial. No sé, yo creo que en el fondo también lo entendí. El proyecto tal como fue Ubuntu Phone, Pues a mí me hubiera gustado sentir el proyecto un poco como mío, ¿no? Pero nunca logré, porque, bueno, había ciertas divergencias con las tecnologías con las que estamos trabajando día a día que me ponían cierta distancia, ¿no? Cosas tipo lo de Mir, que en el fondo, en realidad, a nivel técnico es una tontería, pues hacen decir, hostia, ¿y eso cómo lo cojo, no? Bueno, al final, pues este tipo de distancia yo creo que fue lo que acabó rompiendo un poco el proyecto. También pasó algo parecido a lo que comentaba, ¿no? La gente tampoco estaba adaptándolo, nos lo mirábamos un poco desde la distancia, en plan, mira esta gente qué cucos están haciendo un teléfono, pero si no pones tu dinero, no pones tu tiempo, estas cosas es muy difícil que sigan adelante, ¿no? ¿Y tú crees que hemos aprendido, o la comunidad, los diferentes desarrolladores, los que van a coger testigos o van a planificar futuros dispositivos móviles con software libre, han aprendido de este traspié? ¿O cómo notas tú como desarrollador y dentro de una gran comunidad como KDE? Yo creo que, claro, tampoco puedo ser muy imparcial aquí porque, bueno, he pensado mucho en el tema y lo he pensado desde el prisma de KDE. Por lo que, bueno, supongo que te voy a decir lo que KDE piensa de esto más que lo que yo pienso de esto. Pero vendría a ser un poco lo que eso significa y la gran imprenta que esto dejará es un Wayland mucho más reforzado, que es para, bueno, el futuro para el escritorio de Linux. Y lo que también significa es que si queremos hacer algo a nivel de comunidad, tenemos que hacerlo de modo que todos podamos participar en ello. Uh-huh. Voy a explicarte un poco a lo que me refiero. Una cosa que es, bueno, siempre me ha incomodado un poco de estos dispositivos, tanto el Nokia N9 como Sailfish y Yola, como Ubuntu Phone, están todos basados en Qt, ¿no? Que es lo que usamos en KDE. Entonces, uno esperaría que todas las aplicaciones que tenemos en KDE funcionen automáticamente en nuestros sistemas. Pero lo que nos encontramos es que todos ellos están creando su propia semántica en la que, bueno, pues tienes que desarrollar tus aplicaciones siguiendo sus reglas más o menos aleatorias. Y al fin lo que hace es que, pues, tengas que adaptar cada una de las aplicaciones. Eso ha hecho que por A o por B en KDE tengamos aplicaciones que funcionan para Android, unas cuantas tenemos, pero no tenemos ninguna que funcione ni en ninguno de estos. Y tendría que ser trivial hacer que estas aplicaciones funcionen ahí. Eso demuestra un poco que en este punto también algo ha fallado. Para dar un contrapunto, y por lo que yo decía que lo he estado pensando desde el prisma de KDE, es que una cosa que yo he querido hacer siempre que he estado desarrollando para Plasma Phone es asegurar que no quiero que los desarrolladores tengan que desarrollar aplicaciones que sean para Plasma Phone. Quiero que ellos desarrollen aplicaciones Linux que, bueno, luego pueden hacer que se integren lo máximo posible, y de hecho deben, y hay que tener mecanismos para integrarse, pero eso no significa que para ser una buena aplicación, una tenga que estar desarrollada usando ciertas librerías, ciertas versiones, etc. Y pienso que es fundamental. En Plasma Phone, ahora mismo, tú puedes ejecutar una aplicación GTK, puedes usar una aplicación Qt, puedes usar aplicaciones SDL, incluso Snaps, AppImage, Flatpak, todo esto funciona. Y eso nos da mucho juego, mucho más que el decir tienes que hacer las aplicaciones así o así, que creo que, bueno, ha sido parte del error y de la dificultad de crear una comunidad. Qué bueno, la verdad, cuando hablas pues se me ponen los dientes largos, porque creo que dentro de toda la situación que llevo yo por lo menos hace 2 semanas intentando indagar un poco, parece que el futuro como mínimo es incierto, pero me comentas esto y, bueno, me da alas, ¿no? Me da ganas de que podemos rozar dentro de poco esa posibilidad de entre todos, si queremos y como tú dices, en comunidad, conseguir que un dispositivo que utilizamos muchísimo, como son la telefonía móvil, podamos tenerla con software libre. Estás hablando mucho de Plasma Mobile. Coméntanos un poco, porque a lo mejor muchos oyentes desconocen este proyecto dentro de KDE. ¿Qué es Plasma Mobile y qué ofrece o qué quiere ofrecer Plasma Mobile? Bueno, supongo que la mayoría de los usuarios de Linux en algún momento habrá visto el escritorio KDE, que se llama Plasma. Pues esta pieza de software está creada con tecnologías con la idea de ser de poder funcionar en distintos tipos de dispositivo, ¿no? De hecho, en el pasado incluso tuvimos una versión para netbooks y cosas por el estilo. Y hace cosa de 2 o 3 años empezamos a hacer una shell para una shell sería el programa que ejecuta programas, ¿no? Pues empezamos a desarrollar una shell para teléfonos móviles y adaptar ciertas aplicaciones o crear algunas nuevas para cubrir todo el caso de uso de un teléfono, ¿no? Entonces, Plasma Phone sería la interfaz gráfica para un teléfono móvil. Por un lado, unas cuantas herramientas tipo, no sé, herramienta para llamar, herramienta para SMS y un par más de este tipo. Y por otro lado, una pequeña distribución que se puede instalar en algunos dispositivos que ahora están en el mercado. Estamos usando un sistema que se llama Halium, que básicamente sirve para hacer funcionar un Linux tradicional en cualquier dispositivo móvil Android. Eso es lo que estamos usando ahora. Eso no significa que tengas que tener siempre un teléfono móvil con Android para ejecutar Plasma Mobile, pero es lo que estamos usando ahora para hacer los desarrollos y para enseñarlo. Cuando venís a una conferencia y nosotros estamos enseñando Plasma Phone, es lo que estaréis viendo. Y como KDE, como tú bien dices, no es solo un entorno de escritorio, sino conlleva toda una serie de aplicaciones, Plasma Mobile podrá portar o soportar en este sentido la inmensidad de las aplicaciones que tiene KDE en ese sentido? No, mucho más. De hecho, la idea es que Plasma Mobile pueda ejecutar cualquier aplicación Linux. Otra cosa es que la aplicación quede bien integrada, ¿no? Si tú ahora abres LibreOffice en el Plasma Phone, pues es una patata. Porque, bueno, no sé, tiene menús y cosas que no son cómodas para los dedos. Pero la idea es que cualquier aplicación sea usable en el teléfono. Y bueno, claro, siempre necesitarás que las aplicaciones se adapten para un teléfono móvil. ¿Y eso tiene o están buscando ustedes una solución posible de pasar de, lo desconozco, de lo que sería un sistema más de escritorio a una pantalla táctil? ¿Es eso posible? ¿Se puede trabajar en eso o no? Pero como te estoy diciendo, Plasma Phone está funcionando ya. Tú puedes coger un Nexus 5, un Nexus 5X, instalarle Plasma Phone y usarlo con tus dedos y con tu teclado visual y tal. De hecho, también ahí, ya que teníamos esto, empezamos a trabajar en lo de estos portátiles que puedes desenganchar la pantalla y usarlo pues con un teclado en pantalla, pues eso también es posible, ¿no? Una especie de tablet que integra teclado, ¿no? Que se conecta a un teclado. Uh-huh. Ajá. Claro, pero tú cuando no tienes teclado quieres que el teclado esté en la pantalla, claro, ¿no? Sí. Si no, no puedes escribir. Exacto, exacto. Supongo que un problema será las pulgadas que tenga el dispositivo, claro, ¿no? Y la resolución, evidentemente. Y ahí es donde desconocía, ¿no? Cuando portas algo igual, se podría la parte gráfica, hablo desde el total desconocimiento, Aleix, perdóname, que se podría modificar algo, no sé en qué sentido ahí, pero eso a día de hoy no sé si es posible o no para intentar integrar. No, te estás liando. No, esto está solucionado ya. Eso está solucionado, o sea, ya, eso es lo que quería ver. Sí, okay, sí. Okay. Cuando tú usas Plasma Phone en el Nexus 5, uh-huh, que de hecho el Nexus 5 tiene más resolución que mi portátil, las cosas se ven bien, correctas. O sea, es un problema que hemos tenido que solucionar cuando también porque ahora vienen portátiles con super densidad de píxeles y otros con menos, y a veces tienes dos pantallas. O sea, son problemas que ya están solucionados la mayoría de ellos. el tema táctil, el tema de teclado en pantalla. Entonces, lo que es realmente, bueno, simplemente necesitamos hacer es, pues, juntar todas estas piezas que ya tenemos hechas, pues, para el escritorio o para los distintos casos de uso que tenemos en nuestro día a día, y ponerlos en un teléfono y que la gente empiece a usar este teléfono y nos diga lo que les gusta o lo que no les gusta. Esto es lo que hace falta. O sea, que los usuarios empiecen a reportar y así ayudar a las comunidades y sobre todo a los desarrolladores, qué funciona, qué no funciona, qué me gusta, qué no me gusta, por dónde quiero ir, para que entre todos pues hagamos nuestro ese proyecto que es Plasma Mobile en este sentido, ¿no? Sí, por aquí van los tiros. A ver, tampoco es algo que puedes decir, no, hoy voy a empezar a usar Plasma Phone, ¡viva! Porque, bueno, igual no puedes llamar y entonces te frustras, te pones triste y ya no quieres oír hablar de Inuk nunca más, ¿no? Pero bueno, sí que si tienes un dispositivo soportado por Halium, pues ponerte Plasma Phone allí, ver lo que funciona, lo que no te funciona, lo que te gusta, lo que no te gusta. Los dispositivos que ahora mismo los soportan, ¿cuáles son? Hablaste antes de Nexus 5, 5X. Sí, hay alguno más. Lo he visto en Fairphone 2 también. No sé, si vais a la página web de Halium, pues lo podréis ver. Y de hecho Halium está creando una comunidad bastante interesante de gente que sabe portar Halium a otros dispositivos, por lo que si tenéis ganas de decir, bueno, yo quiero pues hacer que en este dispositivo sea posible, pues podéis también echar un cable por ahí. Pero también otra manera sería decir, bueno, vamos a mirar qué dispositivo puedo encontrar que esté soportado, no sé, busquéis en eBay o algo así, uno de segunda mano, por ejemplo, y simplemente flashear allí Plasma Phone, que no sea tu teléfono para tu día a día, y allí vas haciendo tus pinitos. De todos esos dispositivos, ¿cuál crees que es el mejor? No solo para Plasma Mobile, sino que has visto que también otras ROM las soportan de software libre. ¿Nexus 5 sería el que más se conoce? La verdad es que no he hecho pruebas con otras ROMs. El que mejor tenemos soportado ahora mismo, si no estoy equivocado, es el Nexus 5X. Aparte es el que he estado usando yo últimamente. Y el que también han estado trabajando bastante más gente es el Nexus 5, uno de estos dos. Todavía se pueden encontrar, yo sí. Creo que lo he visto por ahí, por algún sitio, que igual de segunda mano o en algún sitio se pueden encontrar. Y fíjate tú que siempre a mí se me ha pasado por la cabeza, en su momento, ahora me cuesta más, pero en su momento sí tuve algunos móviles y bueno, me dio por empezar a flashear casi siempre ROM consignadas de Android. Pero mira, puede ser una buena oportunidad para que los oyentes también prueben. Y la verdad es que Aleix ahí tiene toda la razón del mundo. Es que si nosotros no aportamos y siempre estamos con la típica queja de que en la telefonía móvil no llega el software libre, pero no damos un paso, evidentemente no estamos aportando nada y la queja pues queda como siempre, pues una queja que no va a ningún lugar. La verdad es que es muy interesante. Siempre me queda la sensación de que en dispositivos móviles desarrollar, supongo, es que cada dispositivo móvil traerá un hardware muy, muy específico, cada marca, cada modelo, y eso es más complicado que evidentemente en los ordenadores de torre, esos antiguos que bueno, que era mucho más fácil, o entiendo yo que por lo menos en ese sentido, Linux tenía más controlado lo que eran los drivers de cada uno de los hardware. Y últimamente yo personalmente me veo, no sé si tú estarás de acuerdo, que en los portátiles cada vez es más fácil poder instalar GNU Linux. No sé si será un problema de tanto hardware que tiene por qué ver por ahí en los dispositivos móviles. Es una cuestión sobre todo de calidad de los drivers. De hecho, si te fijas, siempre es mucho más fácil usar en Linux de escritorio o el hardware que tenga drivers que sean software libre, ¿no? La razón es muy fácil. Cambia cualquier cosa o necesitas modificar cualquier cosa para que te acabe de funcionar, pues mandas un parche. El gran problema que hay en Android, en Android y en software empotrado, embebido, es que hay drivers que son horribles. Sobre todo los drivers de las tarjetas gráficas son pésimos. De hecho, si te fijas, por ejemplo, en Raspberry Pi, que he hecho la Raspberry Pi 3, es un dispositivo bastante potente. No se acaban haciendo tampoco muchas cosas con Linux gráficas. Y la razón principal es que el driver no acaba de dar la talla. El driver o la tarjeta gráfica, ¿no? Otra cosa que pasa bastante y nos hemos encontrado mucho con Plasma Phone es que estos drivers acaban siendo muchas veces cerrados. Entonces, la gente que ha desarrollado estos drivers los ha probado contra una versión de Android concreta y de allí no los saques. Entonces, bueno, tienen bugs y cosas que no se acaban viendo en Android porque Android usa funcionalidades distintas, pero si tú tienes que usarlo, pues te quedas a dos velas. ¿Tú crees que, bueno, yo creo que con Librem 5 no sé cuánto tardarán en el desarrollo final? No sé si tú tienes algún dato por ahí para darnos, pero yo creo que va a ser la siguiente, digamos, ¿no? La siguiente después de estos grandes titanes como han sido Android e iOS, que lo han acaparado todo, pues que entre un tercer agente, por lo menos, aunque sea mínimo. Evidentemente hay más, ¿no? Pero para los que nos gusta el software libre, por lo menos tener donde elegir una alternativa y que sea por lo menos fiable en el sistema, en el sentido de que nos están dando una propuesta que vemos que puede llegar a buen puerto. Como tú conoces más de mucho esto, ¿tú crees que están para el desarrollo, para terminarlo? ¿Ellos se han puesto alguna fecha en ese sentido? Bueno, sí, si te fijas en el fundraiser mismo, te dice cuándo tienen previsto tener los dispositivos listos, ¿no? Aquel día, pues, si no quieres hacer nada, puedes valorar si lo han conseguido o no. Pero bueno, insistiendo en mi ánimo de explicar que esto es directamente proporcional al empuje que la comunidad le meta, pues Librem 5 será mejor si la gente ayuda, que si no, la gente no ayuda, ¿no? Una gran diferencia de Librem 5 respecto a Ubuntu Phone y a Sailfish es que han decidido usar uno de los dos, Nome o Plasma, KDE de Plasma, en vez de decir vamos a hacer nuestra cosa que será mucho más guay, y entonces contratar dos o tres diseñadores, hacer mockups de cosas y esperar que las cosas pasen, ¿no? Gran parte de la inversión del Ubuntu Phone en realidad fue el desarrollo en sí de la shell. Lo desconozco en el caso de Sailfish porque no he seguido tan de cerca el desarrollo. Pero bueno, Librem se han comprometido a trabajar con la comunidad. Sí que van a poner algunos ingenieros a trabajar en los proyectos gráficos, por lo que tengo entendido, lo cual puede ser, bueno, el caso que haga que pues funcione bien o no. Pero bueno, sí, van a poner desarrollo en los escritorios, del mismo modo van a poner gente en la distribución y en, no sé, kernel, imagino que sí. Eso, bueno, pues es una mejora para el ecosistema como muy pronto. Por lo que noto, tú sientes más aperturismo de este proyecto con respecto a otro. Sí. Simple y llanamente, ¿no? Sí. Sí. Y esa puede ser la diferencia que haga que llegue a buen puerto, como dijimos antes, y consigan con éxito un terminal que sea eficiente y que sea de software libre. Todos esperamos que sí. Bueno, a ver. O sea, ¿qué significa buen puerto? Porque para lo que tú puedes pensar que es buen puerto, que igual es distinto que lo que yo pienso que es buen puerto, ¿no? Y sigo haciendo énfasis e hincapié en que lo que la gente quiere que sea, si bien es por que ellos han puesto el esfuerzo o ellos han puesto el empuje y la ilusión. No, hombre, yo entiendo que si ellos han hecho un crowdfunding, supongo que querrán dar un dispositivo y sacarlo al mercado, y yo entiendo que ellos, cuando tú notas que no van a echarse atrás ni a tener los problemas que tuvieron otros proyectos que no salieron adelante, Pues yo entiendo que sí va a salir a buen puerto. Al final ellos lo que querrán es sacar un dispositivo, porque evidentemente, además de ese... Pero es que aquí no es donde se acaba, ¿no? Por supuesto. O sea, el buen puerto será... Por supuesto. No sé, sí, por supuesto. Que todo el mundo lo tenga, o que todo el mundo pueda comprarlo, o que pues todos los usuarios de Linux en el escritorio tengan, tengan este teléfono, es mucho más incierto. Por otro lado, creo que es importante pensar en ello en el sentido de que si tú hoy quieres un dispositivo Linux, Librem te va a dar la oportunidad de tener uno en un futuro. Eso estoy casi seguro que sí. Si lo que tú quieres es colaborar, incluso te da la oportunidad de hacerlo. Una cosa que hay que tener en cuenta, y ha sido el gran problema en gran medida, yo creo, es que si tú quieres que una cosa pase, pero no tienes las herramientas para ayudar que eso pase, es mucho más difícil que esto pase, ¿no? Librem va a poner un dispositivo con Linux que posiblemente sea útil para la gente. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir? Perfectamente. Yo creo que estamos al unísono en eso, porque además no solo es ponerlo en el mercado, que puede ser una parte, como tú dices también, abrirlo a una comunidad para que después se mantenga y no vuelva a pasar como ha pasado con otros dispositivos, que al final se ahogó en su propia, bueno, en ese modelo que tenían, porque hasta muchos desarrolladores al final no entendieron, como tú dijiste al principio, ese devenir y esa toma de decisiones, ¿no? Sí, pero si este es el tema, estarían pasando muchas más cosas, porque al fin y al cabo la gente que pueda querer comprar un Librem 5 hoy podría estar colaborando con Plasma Phone, podría tener eso, lo que decía antes, un Nexus 5 que sirve para desarrollar, para ver que las cosas funcionan y que no funcionan, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿realmente la gente quiere y hasta qué punto? Y si la gente quiere, pues que colabore, porque no, las cosas en el mundo del software libre no pasan solas. Exacto. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que si quieres algo, tienes que mojarte. Aquí lo que uno no se puede quedar impasible sentado en su sitio y esperar que le pongan en las manos un móvil de software libre sin que haya un coste no solo económico, que lo hemos hablado al principio, sino también tiene que aportar algo más que puede ser, bueno, cada uno desde su punto, tú como desarrollador. Evidentemente lo estás haciendo a la hora de poner encima de la mesa un desarrollo, un tiempo para que ese software se entienda con ese hardware y podamos tenerlo. Yo no sé, yo por ejemplo divulgo y lo que me gustaría dentro de un tiempo es decir, mira, pues me he comprado un Librem 5 porque yo también apuesto por esto y me gustaría dar a conocer mi reflexión y mi experiencia que tengo con este dispositivo y por qué he optado por este dispositivo. Porque al final, como tú bien dices, la filosofía va a ser muy importante a la hora de entender el software libre y a la hora de tomar las decisiones que nosotros hacemos día a día como usuarios del software libre y porque nos descantamos por este tipo de usar tecnología y no otra. Mm-hmm. Alice, ¿tú has tenido algo que ver con el desarrollo de KDE Connect también? Sí, he estado colaborando en KDE Connect también un poco. A mí, bueno, una de las cosas que más me gusta de Plasma y la verdad es un entorno de escritorio que me cuesta. Me gusta utilizar muchas distros y voy cambiándolas, pero hace mucho tiempo que tengo KDE y uno de los motivos, porque me es muy funcional, la verdad, y entiendo que va con la filosofía de KDE, es KDE Connect. Tener en mi ordenador de escritorio todo lo que tenga que ver con el móvil y no tener que estar utilizándolo, la verdad es que es muy cómodo. No sé si sabes cómo surgió KDE Connect, cómo fue y si nos podías hablar un poco de lo que es esta aplicación que permite que un teléfono Android podamos controlarlo o por lo menos que tengamos muchas de las notificaciones a vista de escritorio. Pues sí, realmente es un proyecto muy chulo. Empezó de hecho aquí en Barcelona en una cena, un par de compañeros, Alex Fiestas y Albert Baca, estuvieron hablando sobre el tema y Albert decidió hacerlo su proyecto Google Summer of Code. Se pasó un verano trabajando en ponerlo, en poner el proyecto en marcha. Y bueno, al final del verano teníamos un poco lo que hoy conocemos como KDE Connect. Pero, y la idea, pues así simple es, bueno, tenemos una red en casa con nuestros dispositivos, pues queremos que estos dispositivos, que son nuestros y son un poco nosotros, de hecho, pues hablen entre ellos y compartan la información, porque bueno, si una información es relevante en un dispositivo, también lo va a ser en la otra, ¿no? La primera gran funcionalidad, yo creo, que hemos encontrado en KDE Connect fue la compartición del clipboard, ¿cómo se llama? El portapapeles. Uh-huh. Que, bueno, pues tú haces control C en tu ordenador y en tu teléfono pues tienes allí lo que has copiado. Eso es súper importante porque en realidad no tiene sentido que nosotros tengamos dos flujos de trabajo disyuntos en nuestro teléfono y en nuestro escritorio, porque al fin y al cabo forman parte de una misma experiencia. Y esto es lo que Albert y Alex querían aportar cuando empezaron, y creo que es lo que estamos ofreciendo. También eso, enviar ficheros. Una cosa que explicamos normalmente cuando hablamos de KDE Connect es el caso este de tengo que mandar un fichero de mi teléfono a mi ordenador, ¿no? Pues entonces me mando un correo electrónico por internet y luego me lo bajo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido lógico. Si están los dos en la misma red, pues lo pasas por la red y ya está. Lo cual también tiene sentido en por lo que refiere pues a privacidad, ¿no? No tienes que darle tu fichero a otro para que él te lo pueda dar a ti. O el de usarlo como ratón, por ejemplo, que es súper cómodo para estar haciendo, por ejemplo, una presentación o algo de esto en una pantalla, y la verdad queda muy bien. Yo lo he hecho en mi centro de trabajo, que es un colegio, y queda chulísimo, la verdad, ¿sabes? La gente ya empieza a decir, pero eso que estás haciendo, ¿qué es? Y la verdad que me parece muy bien, porque la filosofía de KDE es hacer funcional todo lo que tengas y todo lo que necesites. Y yo creo que KDE Connect, la verdad, que permite todo eso, el poder, no sé, algo que podemos ver que es muy irrisorio, ¿no? Pero poder parar una presentación o un vídeo, por ejemplo, también poder pararlo, pues es muy cómodo y permite, ¿por qué no? Como dices tú, esa interconexión entre dos de los dispositivos que más utilizamos, y de una forma sencilla, porque la verdad es que es muy sencillo. Instalar la aplicación en el móvil, en parejas y listo. Uh-huh. El emparejamiento es de lo más sencillo que yo he visto, que a veces me pregunto por qué otros dispositivos no se emparejan de esa forma. Bueno, tienes la ventaja de que los dos ya están conectados en la misma red, ¿no? Y que sabes dónde está el otro. Uh-huh. Otra cosa que quería puntualizar, has dicho que usabas Plasma por eso. En realidad, tú puedes usar Plasma, puedes usar KDE Connect fuera de Plasma, ¿no? En Nome, en XFCE, en I3, tú puedes ponerte KDE Connect también y funciona igualmente. Igual se integrará un poco peor, pero funciona. Incluso hay algún módulo escrito en tecnologías G cosa, que lo integra mejor, supuestamente. Sí, sí, sí. Desconocía que se podía aportar tan fácilmente de esa manera, pero no sé, como a mí me es tan... Tengo KDE Neon aquí, y como me es tan sencillo y es una distribución tan, tan sencilla, que viene pelada, pero que cada uno después puede ir aderezando lo que necesite, creo que... No voy a ser yo quien te convenza a usar otra cosa, pero... Bueno, si hay alguien que está escuchando y dice, oh, quizás cuando pruebe KDE Plasma voy a probar KDE Connect, puedes probar KDE Connect hoy, ya. Pausa al audio y lo instaláis, lo probáis y podéis acabar el podcast. Exacto. Teniendo un Android, pues es la mejor forma de tenerlo integrado dentro de tu sistema operativo GNU Linux de escritorio. Y la verdad es una pasada. Yo estoy muy, muy contento. Hablábamos antes de Plasma Phone y de los otros, las otras aproximaciones. Nunca hemos tenido un cliente de KDE Connect para Selfish o para Ubuntu Phone. La razón es que igual tenían versiones distintas de Qt, igual tenían versiones, no sé, o igual nadie lo compilaba. Entonces, claro, yo no tengo un Selfish, yo no voy a, no puedo dedicarme, yo qué sé, 2 o 3 días de mi vida a usar, a aportar un proyecto a un dispositivo que ni tengo, ¿no? Y bueno, pues el punto es este, ¿no? Hay tal fragmentación que no podemos hacer que las aplicaciones que sabemos que funcionan, funcionen. Más que en los sistemas de escritorio de ordenadores, digamos. Porque siempre la gente está con tema de fragmentaciones en GNU Linux de escritorio. Yo a veces no lo entiendo, no lo comprendo muy bien esa desfragmentación, que sí en Android tiene que ver más con tema de falta de actualizaciones, pero el tema de que haya diversidad, yo por lo menos no lo entiendo como desfragmentación. Sí, es verdad que pasa en dispositivos móviles. Pero... Bueno, es un poco algo que busco tanto Selfish como Ubuntu Phone, ¿no? Querían definir su dispositivo mucho en la experiencia de usuario que ofrecían. Y lo que te acababas encontrando era que, bueno, lo ofrecían mediante especificidades en la manera de crear las aplicaciones. Otra cosa que está pasando ahora y no existía hace 2 o 3 años cuando estos proyectos, bueno, pasaban, era pues la existencia de, como decía antes, Snap, Flatpak, AppImage, ¿no? La posibilidad de poder hacer la aplicación una vez que el desarrollador la apruebe, la compile, la apruebe, la publique y que otra persona pues lo puedas poner en otro dispositivo. Esto es súper potente y eso es algo que... Bueno, tan buen punto empecemos a acostumbrarnos a usarlo, que es también una cosa que nos falta, pues yo creo que empezaremos a ver sus frutos, porque es muy importante. Para todos los oyentes que nos estén escuchando, también Alex Paul lo pueden escuchar y seguir en el podcast KDE España. A mí me encanta. Creo que más que un podcast, que también lo es, porque tiene un feed y porque le podemos seguir, es una charla entre amigos y en los cuales hablan siempre de todo ese ecosistema KDE. Siempre tratan algunos temas muy interesantes. En su momento trataron el tema de dispositivos móviles. Recuerdo, además lo escuché para poder yo hacer el episodio anterior. Háblanos un poquito también de todos los proyectos que haces, este de podcasting, ya que estamos hablando en un podcast, y también de lo que tengas por ahí, Alex, por fin. Bueno, ahora que lo comentas, tenemos un podcast sobre KDE Connect de hace un par de años, quizá ya, que estaba yo y estaba Albert Vaca. Si os interesa KDE Connect, podéis echarle un ojo o una oreja y, bueno, pues que os guste. La idea del podcast era que pues teníamos un grupo de comunicación en KDE España, queríamos comunicarnos mejor y pensamos que una manera de hacerlo era con el podcast. Baltasar está llevando el grupo, él estaba trabajando en kdeblog.com, que supongo que lo conocéis, y bueno, entre él y yo empezamos a hacer el podcast, luego se unió Rubén, que bueno, también lo está haciendo muy bien. Y esta es la idea del podcast. Queríamos explicar un poco más este punto de vista de cómo funciona y cómo se crea el proyecto. De hecho, desde el punto de vista de creador de software libre, es un poco frustrante ver cómo la comunidad funciona al final, ¿no? Ves gente quejándose de cosas... Por ejemplo, tenemos el canal de Telegram de KDE que se llama KDE Cañas y Bravas, y allí la gente está todo el rato discutiendo que si esta distro, esta otra distro, esto no es útil. O sea, hay una pérdida de tiempo alrededor del mundo de software libre y de Linux que es alucinante, ¿no? Entonces, mi pensamiento siempre fue... Vamos a explicar un poco a la gente cómo pensar en software libre y cómo comunicarse con los desarrolladores, que al fin y al cabo es pues cómo conseguimos que las cosas pasen y que las cosas funcionen, ¿no? Cierto, yo ya, igual lo verán igual los oyentes como excusa, pero yo ya no pregunto ni qué distribución usas ni qué entorno de escritorio usas. Creo que para mí, con todo el respeto a todos los escritorios, y sé que tú además no hace falta preguntártelo, pero creo que ahí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Nos dispersamos más y tenemos que unirnos más en ese sentido. Sí, y hay que quejarnos menos, yo creo. O sea, es muy importante que cuando una cosa no funciona, hay que decirlo. Eso está claro, es obvio. Y eso pasa en el software libre y pasa en todos lados. Pero otra cosa es, no sé, las discusiones absurdas estas de que... Es que es absurdo, en serio. me pone muy, muy triste. Supongo que tú como desarrollador tienes que sufrirlas muy a diario. Sí. Aparte que... Bueno, hay distros buenas, ¿no? Pero como es un tema tan candente y es tan fácil hacer unas distribuciones, pues hay distribuciones que son súper malas, además, ¿no? Y pues la gente usa cosas que se hicieron, bueno, cosas que ya no están soportadas, cosas que nadie ha probado, porque es una distribución que la hace media persona, y bueno, pues así no hay manera. Lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda que una distribución es lo que es y no es más. O sea, esto de decir esta distribución es rápida, esta distribución es lenta, es absurdo, es mentira y os estáis engañando todos. Y empezar a entender pues que si uno ve que una cosa no funciona, la manera de hacerlo es ver pues cómo es que no funciona, intentar ponerse en contacto con los desarrolladores, reportar un bug, mandar un correo a quien sea, y ver si la cosa pues cambia, ¿no? Pero no sé, yo veo constantemente a gente que dice, esto no me va, voy a probar si en otra distro tengo el mismo problema. Que vas a tener el mismo problema porque el problema no se soluciona o no cambia, las cosas son lo que son. Cierto, pues mira, me estás dando una idea que la vamos a hacer ahora mismo, vamos a tirarle la pelota a los oyentes y coméntanos cómo, si ellos quieren por lo menos participar en la comunidad de KDE, ¿cómo lo podrían hacer? Participar, hay muchas maneras. De hecho, si buscáis por YouTube, encontraréis charlas mías y de Baltasar y de Víctor, creo también, hablando de ello, porque es la típica charla que nos gusta dar en el Academies, que es el evento que hacemos cada año. La manera número uno es, pues, probando y ver qué cosas no funcionan y avisar a los desarrolladores de que las cosas no funcionan, ¿no? Eso es el mínimo. De hecho, si ves una cosa que no funciona y no avisas, pues eso seguro que nunca se va a arreglar. Pero bueno, hay otras maneras. Puedes traducir, si lo que te interesa es traducir, puedes hacerlo. En KDE también tenemos grupos de diseño. Hacen cosas gráficas, hacen... pues con diseños de las aplicaciones. Eso también es una manera bastante chula, yo creo, de colaborar. Se pueden crear eventos, se puede ayudar a la promoción del proyecto, tenemos listas para ayudarnos a promocionar KDE, pues, bueno, no sé. Forma un poco parte del problema que comentaba antes, que en la comunidad yo creo que hay un poco la sensación de que las cosas pasan solas, ¿no? Que el proyecto tiene una velocidad y las cosas van pasando lentamente, ¿no? Y eso no es así. O sea, cada artículo que sale en dot.kde.org, que es nuestra página de noticias, lo tiene que haber escrito una persona. Cada blog post, cada bug report, esto lo ha hecho una persona, y en su mayoría lo han hecho gente en su tiempo libre. Y pues la manera de que esto cambie es pues convertirse en una de estas personas, tanto el que traduce como el que crea el icono de cerrar ventana, como el que avisó que una cosa no funcionaba, como el que arregló la cosa que no funcionaba, ¿no? Y aparte también hay la creación de eventos, ¿no? Que es una cosa que también cuando creamos KDE España estábamos pensando mucho en ello. De hecho, la razón por la que creamos CAE España era sobre todo para dar soporte a la Academias, que es el evento que hacemos cada año, ¿no? Y de mismo modo que en KDEV, que es el KDE Internacional, se creó también para dar soporte a la Academy, que es nuestro evento internacional anual. Entonces, si alguien quiere hacer algo así más local, puede crear, pues, o sea, hospedar el Academy ES o el Academy otro año. De hecho, el año pasado hicimos el Academy en Almería porque... Sí, la gente de América son gente guay. Si sois gente guay en tu pueblo o en tu ciudad, pues tenéis que organizar la Academia. Pues ya saben, tenemos que pasar de simples espectadores, que muchas veces lo somos, esperando a que nos llegue esa distro, a usarla y a tener una valoración de ella, o de cualquier cosa, pasemos a ser actores y pasemos a, bueno, a divulgar de la forma que queramos. KDE, el proyecto KDE es un proyecto bastante conocido y puntero, y creo que seguro que todos los que quieran y puedan aportar va a ser más que bienvenido, y animarles. Te agradezco mucho, Aleix, la entrevista, porque lo primero, me ha zarandeado varias veces y eso me ha ayudado a la percepción que yo tengo, por lo menos ahora mismo, de lo que es el software libre, de no ver los dispositivos como un simple hecho tecnológico, sino que detrás de él hay comunidades, hay expectativas. Hay, bueno, pues hay unas ganas de querer cambiar las cosas, y si uno quiere, pues tiene que ponerse a ello, la verdad. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Mira, una última cosa, ¿cómo pueden contactar contigo si algún oyente quiere seguir indagando, ponerse en contacto? Pues mi correo electrónico es aleixpol@kde.org. Aleix. aleixpol@kde.org. También estoy en Twitter como @aleixpol, escrito igual que en mi correo electrónico, y no sé, Telegram también. Siempre uso el mismo handle. Perfecto, lo vamos a dejar todo en las notas del programa, y así lo que estén oyendo, pues se pasen directamente a las notas del programa y ahí lo tienen, tendrán el enlace y así se pondrán en contacto contigo. Muchísimas gracias de nuevo. Yo sé que, bueno, que lo dicho al principio, tu tiempo es muy importante, estás ahí muy comprometido por la comunidad y por el software libre, y que me hayas dado este tiempo y este espacio es de agradecer. Tanto a los oyentes como a mí, como, bueno, a todos los que quieran seguir indagando un poquito más en lo que es los dispositivos móviles y ver la posibilidad de, que ya la tenemos, pero ver la posibilidad de tener en nuestros bolsillos un dispositivo genio Linux. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ti y por la oportunidad de explicar este proyecto, que yo creo que es importante, y para, bueno, dar la chapa sobre lo importante que es colaborar. Eso es fundamental. Si no, no es GNU Linux ni nada. Pues nada, por último, recordar que los que quieran contactar lo pueden hacer a través de Twitter, @podcastlinux, por correo podcastlinux@avpodcast.net, y la web avpodcast.net/podcastlinux. Tengo un blog muy personal en el que llevo lo que son los Linux Express, que es podcastlinux.gitlab.io. Y también estoy en Telegram, que es lo mismo como siempre, t.me/podcastlinux. Ya sabes que te puedes pasar por YouTube para ver screencasts, que también estoy en tanto en AV Podcast como en iVoox para que puedas dejar los comentarios. Y que te invito a que compartas todas tus experiencias y opiniones y las dejes allí. Así podemos hacer un poquito más grande este podcast. Te aseguro que respondo a todas ellas. No olvides suscribirte en iVoox y en iTunes y pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. El feed, que es fundamental, siempre lo digo, si no hay feed no hay podcast. El del programa es feedpress.me/podcastlinux, y el de Linux Express, los audios de Telegram, feed.feedburner.com/linuxexpress. Lo tienes todo en las notas del programa. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Hasta la próxima. Chao. avpodcast.net. Red de podcasting.